Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 55º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Bien, y como cada sábado, cuando es la 1 de la tarde, vamos a comenzar. Y vamos a hacerlo presentando el tema de hoy, por supuesto. Quizá en el día de hoy descubráis que algunas partituras de las más importantes de este siglo son nada más y nada menos que bandas sonoras, o que algunos de los grandes compositores clásicos de este siglo han tenido su incursión en el mundo del cine. Por lo tanto, si os interesa, os recomiendo que nos acompañéis hasta las 2, porque el programa va a ser muy, muy interesante. Lo vamos a dedicar a los compositores clásicos en el cine. Ahí queda eso. Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, hoy tienes mucho que ver con la selección musical. Seguro que tendrás muchas e interesantes cosas que contarnos a lo largo del programa. Bueno, veremos a ver lo que hace hasta ahora. Yo creo que sí. Compañero Roberto Zanón, muy buenas tardes a ti también. Buenas tardes. Bueno, otro sábado hay los controles, ¿eh? Sí, sí. Son unos cuantos. Ya te digo. Bien, y un servidor, Juan Luis Payás, que os está hablando en estos momentos. Hechas las presentaciones, deciros que a lo largo de este programa pues intentaremos dejar claro eso de que los compositores clásicos y sus composiciones musicales en el cine nos han acompañado durante todo este siglo pasado. Nosotros, por supuesto, aquí en El Bueno, Feo y el Malo, únicamente vamos a realizar un pequeño barrido por las mismas, pero creemos que las muestras serán muy, muy representativas. Por mi parte, nada más, deciros que eso, vamos al lío. Pero antes, Roberto, ¿recuerdas a la audiencia las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, tenemos el blog del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com para cualquier sugerencia, cualquier tema que queráis. Y siempre está abierto el teléfono de Radio Buñol, el 96-250-4508, que nos podéis llamar aquí cuando queráis. Incluso os podemos recoger las sugerencias esas que siempre nos guardamos para nuestros programas de clásicos populares, para lo que queráis. Efectivamente. Y bien, como hoy el programa va de clásicos, dando un clásico mío, diría aquello de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Vamos con nuestro sumario. La verdad es que vamos a dedicarnos a compositores clásicos del siglo XX que son sobre todo conocidos por su labor en composición clásica, valga la redundancia. Ajá. Nos estamos refiriendo a sinfonías, cuartetos, conciertos, óperas, ballets, uh-huh, todo eso. Claro, pero también han hecho pues composiciones de cine. Uh-huh. Podríamos tomarlo de otra manera y realmente estarían aquí Williams, Morricone, etcétera, etcétera, porque aparte del cine, pues también han hecho composiciones que no tienen que ver con el cine. Pero nosotros lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer al revés, claro, es que si no meteríamos aquí a todos. Claro. Sin problemas, ¿eh? Uh-huh. Y vamos a hacer, pues eso, que sean sobre todo conocidos, no conocidos por su labor en el cine, sino por su labor en otros géneros musicales. Uh-huh. Y así es como es el hilo conductor de este programa. ¿Qué compositores vamos a tener? Pues vamos a tener a Camille Saint-Saëns, a Dmitri Shostakovich, a Sergei Prokofiev, a William Walton, a Leonard Bernstein, a Vaughan Williams, a Aaron Copland, André Pellegrin y Tan Dunn. Alguno de los que nos estoy viendo, si conoce a alguno de estos compositores, dirá: ah, pero este hacía música de cine. Pues sí. Pues sí, efectivamente. A eso vamos. Efectivamente. Y creo que ya lo hemos dicho casi todo. Tendremos diccionario también. Ajá. ¿Y qué vamos a...? Hablaremos de la música anempática. Anempática. No, que no música antipática. Música anempática. Y acabaremos, pues como siempre, con una canción que esta vez no tendrá demasiado que ver con el tema central. Es una canción que nos gusta mucho y que... Pero que también es un clásico. Por supuesto. De alguna manera, así que... Un gran clásico. Pues vamos a ello. Vamos al lead. Thank you. Ángel, esto es cine mudo, seguro, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí empezó todo. Y cuando digo todo, digo todo. ¿El primero? Es la primera música de cine de la historia, es lo que acabáis de escuchar. La primera música compuesta expresamente para cine. Ajá. En 1908, para la película El asesinato del duque de Guisa. Uh-huh. Y el compositor fue Camille Saint-Saëns. Uh-huh. Y bueno, Camille Saint-Saëns, este tío fue un monstruo. Un grande, un grande. Un grande, es que, vamos a ver. Voy a contar algo de su biografía, que os vais a quedar. Vamos. Músico muy dotado, virtuoso pianista, excelente improvisador al órgano, espíritu curioso por todo, escritor, caricaturista, gran viajero, renovó la música francesa a base de bien. Y, vamos, su multifacetismo fue tal que se dedicó desde pequeño al estudio de la geología, arqueología, botánica, entomología. Fue un excelente matemático. Además de la actividad musical como compositor, intérprete y crítico, se dedicó también a temas de todo tipo como acústica, ciencias ocultas, escenografía teatral en la Roma antigua e instrumentos antiguos. Miembro de la Sociedad Astronómica. Hacía sus conciertos de manera que coincidieran con eventos astronómicos como eclipses. También escribió una obra filosófica, un volumen de poesía y una comedia, que tuvo gran éxito. Tuvo éxito. Y tú dirás, ¿y con todo esto le dio tiempo a componer? Pues sí, 400 obras musicales. Y no poco, vaya tela. Bueno, Leonardo da Vinci a lo de este se queda, pues... Se queda en nada. Nada, ¿no? Claro, entonces no es de extrañar que este hombre fuera el primer compositor de música de cine. Seguramente cuando vio, lo contaba Roberto, que cuando vería su primera película, la primera proyección en aquellos tiempos, diría, anda, esto yo le pongo música. Aquí le falta algo. Yo quiero. Yo le pongo música. Ah, por poner un poco en situación, estamos hablando nada más y nada menos que de 1908. 1908. Ha llovido desde entonces. Sí, sí, sí. Y la película francesa, porque, bueno, aunque el cine lo han dominado los americanos, hay que decir que nació en Francia, con los hermanos Méliès. Y esta película... Los hermanos Lumière. Y, bueno, y El viaje a la luna de Méliès. Sí. ¿Vale? Y la película esta del asesinato del duque de Guisa la dirigió André Calmet y Charles Lavergne. O sea, estamos en Francia, 1908, cine mudo y la primera partitura para acompañar imágenes en movimiento. Además se nota que es cine mudo, porque de este estilo creo escuela en las obras posteriores de los años 10, de los años 20. Por supuesto no falta el piano ahí marcando los ritmos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ahí, fenomenal. Característico, sí. Pues vamos con la siguiente, ¿verdad? Pues sí, vamos con la siguiente. Y nos quedamos en Europa. En Europa, pero del Este. En Europa del Este. Nos vamos a San Petersburgo, a Leningrado, a Rusia. Sí, vamos a hablar un poquito de la película Contramedida, que a ver si la pronunciamos así un poquito en ruso. Ustrechny. Algo así, Ustrechny. Ustrechny. Bueno, sí, pero eso porque Ángel nos dijo que la V se pronunciaba como U, porque sí. Si no... Es que si no hay quien lo pronuncie. Sería Ustrechny o algo así. Bueno, si hay algún ruso o alguien que sepa ruso, Contramedida, que nos llame y nos explique cómo se pronuncia. Pues sí, estamos hablando de una película a la cual puso música Dmitri Shostakovich. ¿Este hombre también, Ángel? Este hombre también, sí. Impresióname. Es que Shostakovich, de hecho... Shostakovich empezó en el teatro. Empezó poniendo música a obras de teatro cuando era joven y pues de ahí saltó al cine inmediatamente. A pesar de que componía sinfonías y tal, saltó al cine. Bueno, Shostakovich, para quien no lo conozca, que sepa que estamos hablando de... Puede que sea el último gran compositor del siglo XX, por no decir el último gran compositor clásico. Tranquilamente podemos decirlo. Es posible, ¿no? Nació en 1906, murió en 1975. Y fue popularísimo su tiempo, y cuando digo que fue popularísimo, me refiero a que era en Rusia tan popular como pudiera serlo un cantante de rock o un jugador de fútbol. Ajá. ¿Era el Cristiano Ronaldo ruso? Vamos, era famosísimo. Es que en Rusia la música clásica no tiene esa consideración de élite que tiene aquí. Es una música, digamos, muy popular, muy del pueblo. Y es la música que hacía este tal Dmitri Shostakovich, que le dio tiempo, bueno, su obra clásica es inmensa. Tiene 15 sinfonías, 15 cuartetos de cuerda, varios conciertos, sonatas, 6 óperas, vamos, de todo. Y, bueno, pues una treintena de bandas sonoras. ¿Cómo me estás dejando loco? 30 bandas sonoras en Shostakovich. Bueno, ¿conocemos alguna? Pues la verdad es que son películas no demasiado relevantes y que no se han visto mucho por aquí. Tal vez se pueda ver todavía, no se puede encontrar buscando mucho, la película del año 71, El Rey Lear, adaptación de Shakespeare, pero las demás pues no son demasiado conocidas. El cine ruso ha llegado aquí poco y con cuentagotas, y menos aún de los años 30 y 40, que es cuando él sobre todo componía para cine. Bueno, de los 30 y 40 ha llegado Eisenstein, las películas de Eisenstein, de pero eso, que de eso hablaremos un poco más tarde. De eso hablaremos luego, sí. Pero bueno, hay un montón de directores ahí rusos de esa época que no han trascendido, tanto como Eisenstein. Bueno, pero en todo caso, pues sí que ha trascendido la música que puso el gran Dmitri Shostakovich. Pues sí. Pues vamos a escucharla, ¿os parece? Vamos a escuchar la película Contramedida, Ustreshny, del año 32, dirigida por Friedrich Ermler y Sergei Yudkevich. Teníamos esta contramedida del maestro Dmitri Shostakovich. Pues sin salir de Rusia, vamos a el otro gran compositor ruso del siglo. Prokofiev, ¿no? Prokofiev. Sí. ¿Deberíamos decir ruso o soviético? Ruso. Porque estos son compositores soviéticos. En la era soviética. Shostakovich, de hecho, bueno, los dos tuvieron problemas con el régimen, ¿eh? Uh-huh. Sí. Shostakovich hizo en su famosa novena sinfonía, se supone que iba a ser una sinfonía solemne en honor a Lenin, y se dedicó pues a hacer como lo que hemos escuchado en esta banda sonora, pues música juguetona, sí. Y se tomó como algo burlesco, irreverente, y cayó en desgracia y no se le dejó componer. Sí. Estuvo unos años en seco, ¿no? No lo dejaban componer más que cantatas patrióticas. Sí. Después de ahí, penitencia, ¿no? Le plastieron bien, ¿no? Pero claro, cuando murió Stalin, pues ya parece que le levantaron el veto. Uh-huh. Y a partir de entonces pues fue un héroe de la Unión Soviética total, ¿no? Además se iba muy bien con Nikita Khrushchev, de manera que le fue bien al hombre, y compuso más sinfonías, hasta llegar a 15, y en fin, bien. No tuvo tanta suerte este otro del que vamos a hablar, Sergei Prokofiev. Este sí que... Sergei Prokofiev, más mayor que Shostakovich, es ligeramente anterior, unos 10 años, tuvo la mala suerte pues también de enemistarse con el régimen. Es que precisamente su relación con el cine es muy intensa, en lo que comentaba Roberto, con el famoso director Eisenstein, el director que creó pues películas como La carroza de Potemkin o Octubre. ¿Qué es lo que pasó? Pues que compuso para él, se llevaron muy bien, hicieron una especie de pareja. Binomio. Binomio, pues su primera película sonora de Eisenstein fue Alejandro Nevsky, para la cual puso música de Prokofiev, y luego Iván el Terrible. Pero es que Iván el Terrible le sentó bastante mal a Stalin. Pensaba que estaban hablando de él y posiblemente lo estuvieran, posiblemente lo estuvieran haciendo de alguna manera. Y cayeron en desgracia los dos, tanto Existen como Prokofiev. Y Prokofiev pues no tuvo la suerte de sobrevivir a Stalin, porque además murió el mismo día que murió Stalin. Se lo llevó a la tumba. Sí, sí, así es. Bueno, a ver, de Prokofiev hemos puesto cosas aquí, pusimos El amor de las tres naranjas, hemos hablado de él en más de una ocasión, fue el que compuso pues ballets tan grandes como Romeo y Julieta, o Suites como La Fritescita, o cosas así. Vamos, es maravilloso Prokofiev, ya lo sabemos que además ha sido muy influyente en el mundo del cine. Sí, pero... y de él vamos a escuchar dos cortes de la banda sonora que compuso para Teniente Quillé, que muchos lo conoceréis como una obra por de música clásica, que además ha sido muy tocada por bandas también. Se iba a certamen. La suite, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es una banda sonora para una película de Alexander Feinzimmer del año 1934. Y primero lo que vamos a escuchar es El nacimiento de Quillé. Esta es música muy descriptiva, es Prokofiev en estado puro. Thank you. Ahí estaba el nacimiento de Quillé. Bueno, qué maravilla. Sí. Bueno, recordar que esto es una banda sonora de película, ¿eh? Mucha gente de nosotros la conocemos porque luego el propio compositor hizo la famosa suite, ¿no, Ángel? Sí, claro. Es la manera... Esto ha ocurrido muy a menudo, que un compositor compone música para una película y luego, pues como la música está muy bien, pues dice, va, pues mira, voy a hacer una suite para tocarla en concierto. Y hacen versiones de concierto, pues de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es algo muy frecuente, incluso... Hoy en día, Howard Shore va por ahí haciendo giras con El Señor de los Anillos. Sí, ha hecho una suite musical de El Señor de los Anillos. Vamos, es que recordemos el famoso Moment for Morricone de Joan de May. Sí, sí, correcto, sí, sí, sí. Es que son ejemplos, ¿no?, de cómo música de cine pues se puede llevar muy bien a un concierto. Uh-huh. Pues vamos a seguir con Teniente Quillé y vamos a ofreceros otra parte de esta gran banda sonora. Sí. Bueno, porque a partir de ahora hablaremos de ella como gran banda sonora. Sí, es el romance de esta banda sonora. Hay que recordar que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo viendo obras, bandas sonoras compuestas por compositores famosos por ser de música clásica. No metemos aquí, pues por ejemplo, la inmensa mayoría de obras clásicas que se han metido en banda sonora, porque ya hemos tenido esos programas. Por ejemplo, 2001. Sí. No, esa no, porque era una era una obra de Strauss que se ha metido en un montón de películas. No, sí, estamos buscando compositores clásicos que han hecho bandas sonoras. Y no que su música haya aparecido en películas, ¿eh? Correcto. Aunque también ha aparecido. Vamos. Sí, sí, sí, pero... Claro. Pero el programa de hoy va dedicado a compositores clásicos que en su momento compusieron expresamente una banda sonora. Fueron tentados por el lado oscuro. Correcto. Sí, bueno, de eso hablaremos luego. Sí. Vamos a escuchar el romance para la película Teniente Quillé de Prokofiev. Thank you. bonito, ¿eh? Bueno, Ángel, nos llama la atención lo que utilizan los rusos, el saxofón, ¿eh? Sí, muy a menudo. Fíjate tú qué bien queda. Y eso que hay gente por ahí con ciertos criterios no muy buenos musical que dicen que es un instrumento de payasos. Pues sí, hombre. Sí, es cierto que es un instrumento que se puede hacer cosas muy serias con un saxofón, pero sí que obviamente se presta mucho a lo burlesco. Uh-huh. Le va muy bien. Ya lo hemos dicho alguna vez, del fagot, del saxofón podemos decir lo mismo. Sí. Pero bueno, es cierto que en la música rusa utilizan mucho este fantástico instrumento, que bien tocado, como todos, es una auténtica delicia. Lo utilizan y bien, además. Sí, por supuesto. Le sacan mucho jugo. Bueno, pues vamos con la última que tenemos antes de la pausita, ¿no? Sí. Venga, qué bien. Ya no la marca. Ya está diciendo. Bueno, nos vamos de Rusia. Sí. ¿No? Sí, ya sí. Salimos de Rusia, lo hemos tocado bien y vamos a una historia inglesa puramente, uh-huh. La de Enrique V. Hombre, hemos ya tocado varias películas de Enrique V, ¿eh? Sí, hablamos, creo que hemos puesto un par de fragmentos del Enrique V, pero del de Kenneth Branagh, sí, el que llevó, compuso Patrick Doyle, pero en este caso vamos a hablar de Enrique V de Laurence Olivier. Opa. Y del compositor William Walton. 1944. Sí. Es que Laurence Olivier hizo tres películas de Shakespeare, tres adaptaciones, uh-huh. que fueron, pues, Ricardo III, no sé si fue, la tengo por aquí, esta misma de la que vamos a hablar, Enrique V y otra, uh-huh. y también Hamlet. Ajá. Uh-huh. Y esas las llevó a la música, la puso William Walton. Uh-huh. William Walton es un compositor clásico inglés, un renovador de la música clásica inglesa, pues de la generación de Vaughan Williams y de Benjamin Britten. Uh-huh. Y bueno, pues tiene muchísima obra clásica, no demasiado conocida. Tal vez la más conocida sea su oratorio en la fiesta de Belsazar, uh-huh. algún ballet que otro también tiene, conciertos, en fin, de todo. Y bueno, y sus composiciones clásicas para... Sobre todo las más conocidas, pues son sus compositores sus composiciones de cine, las más conocidas posiblemente sean estas para el amigo Laurence Olivier, director y actor de Shakespeare. Qué grande, Laurence uh-huh. Olivier. ¿Eh? Este tío era muy bueno. Da gusto verlo uh-huh. actuar. Y eso, como hemos dicho, vamos a escuchar la música de William Walton para la película Enrique V de Laurence Olivier. La abertura. La abertura. Thank you. lo es. Seguimos en el bueno y el malo con nuestra sección del diccionario. Bien. Y como ha adelantado Ángel antes en el sumario, hoy tenemos como término música anempática. Anempática. Recordad que la semana pasada tuvimos la música empática, que es aquella que nos ponía en situación, ¿no? Que nos ayudaba a entender lo que era la escena, ¿no? Que no, nos ayudaba a entender los sentimientos, ¿no? La música relacionada con los sentimientos de la escena. Correcto. Una escena de amor, pues música romántica. Así, romántica, amorosa. De acción, pues música de viva, acción, viva, de acción. Sí. Que nos haga entrar en lo que es la escena. Bien, pues hoy hablaremos de la música anempática. ¿Qué es lo contrario? Que es todo lo contrario. Es la música que es indiferente a la emoción de la escena. Que no trata de expresar los mismos sentimientos que se muestran en la escena. Dentro de ella, pues podemos distinguir la música de contraste o de contrapunto. La que trata de comunicar sentimientos contrarios a los que muestra la escena, ¿verdad, Ángel? Claro, es efectivamente mostrar un contraste. Uh-huh. Es una música que realmente es que no pega nada con la escena, pero es un efecto buscado. Claro, por ejemplo tenemos la variación de Goldberg en El silencio de los corderos, ¿verdad? Sí. Es un elemento de provocación. Sí, podemos escucharlo un poquito, lo tenemos por ahí, ¿no? Creo. Bueno, ¿qué diríais? Que esto evoca, yo qué sé, a la relajación, ¿no? Sí, es una música tranquila, de estar en casa, para trabajar va muy bien esta música, yo me la pongo a menudo. Pero claro, es que en la película sale en una escena que es tremenda, es terrible. O sea, están ahí dos, la recordaréis, que es cuando se escapa Aníbal Lecter, los que habéis visto la película, El silencio de los corderos. Sí. Hay dos policías destripados ahí, pero literalmente destripados, ¿no? Está todo lleno de sangre, es terrible, ¿no? Y está ahí Aníbal Lecter en el centro de la habitación, con toda la boca llena de sangre, el tío ahí, casi en éxtasis, escuchando la música ahí, haciendo cositas con las manos y tal, ¿no? Sí, mira, Aníbal Lecter era un asesino, pero era un melómano, ¿eh? Era refinado, sí, sí. Comía con gusto, digo. Entonces, tú imagínate, escuchas esta música y claro, y es lo que se busca, ¿no? Es un efecto buscado por el director de la película. Uh-huh. Y que lo consigue muy bien. Y otra escena es en uno de los nuestros, ¿no? En la que, pues, Robert De Niro y Joe Pesci, pues, matan a palos a un tipo, ¿no? Pero a palos, además, o sea, salvajemente. Y suena una musiquita así de Donovan, súper, súper, súper tranquila, ¿no? Súper suave, ¿no? Una canción suave, romántica, tal, ¿no? Y hasta ñoña. Y sí, hasta ñoña incluso, ¿no? Y lo están cosiendo a palos, pero vamos, no te puedes ni imaginar. Sí, sí, sí, es un efecto también buscado por Scorsese. Tremendo. Sí, yo creo que un ejemplo también muy famoso es Cantando bajo la lluvia, cantado por Malcolm McDowell mientras uh-huh. apaliza a un pobre hombre en La Naranja Mecánica. Y a su mujer en La Naranja Mecánica. Sí. Pues, bueno, en fin, como hemos visto, yo creo que el principal elemento es un elemento de provocación, ¿no? De provocar ahí al espectador, sí, a hacerle que piense con utilizando la música anempática. Correcto. Pues nada, hasta aquí el diccionario. Seguimos aquí en El bueno, el feo y el malo, recordando que estamos hablando hoy de compositores clásicos que tuvieron sus pinitos en las bandas sonoras de películas. Y otro de ellos, este tuvo un pinito pero grande, ¿no, Ángel? Bueno, sí, hablamos de Leonard Bernstein. Hemos hablado de él en ocasiones. El tema musical salió por aquí, el amigo Bernstein, director de orquesta famosísimo. Uh-huh. Creador, por así decirlo, del musical sinfónico. Uh-huh. Creó musicales sinfónicos como, por ejemplo, pues On the Town, West Side Story. On the Town se tituló en España Un día en Nueva York. West Side Story, impresionante. Sí. No nos cansamos de oírlos. Aparte de muchas otras obras que compuso. Y para el cine, expresamente para el cine, no ya que compusiera musical y se lo adaptasen, sino expresamente para el cine compuso una banda sonora, que fue La Ley del Silencio. La Ley del Silencio. Gran película, ¿eh? Sí, la película de Elia Kazan, protagonizada por Marlon Brando. Marlon Brando ahí. Sí, sí. Es una película mítica y de hecho pues la música además le pega muy bien. Sí, desde luego. También se han hecho arreglos para Para banda incluso, también se ha llevado esta hora certamen, ¿eh? Al certamen se ha llevado la ley del silencio, ¿vale? Sí, para que luego digan de las bandas sonoras. No, desde luego. Leonard Bernstein es que tiene mucho tirón en el mundo bandístico también. Sin duda, se presta muy bien. ¿Qué banda no ha tocado Wessy the Story? Dicho pronunciado ahí, en su forma vulgar, muy conocida por ahí. No, Wessy, no, yo he oído Wessy Story, pronunciando la W como B. Wessy Story. Yo soy más de Wessy the Story. Y Wessy the Story. Bueno... Sí, después de esta tontería. Muy hetero somos también. Observación tontológica. Sí. Vamos a escuchar, que es lo importante, Leonard Bernstein con el tema Hacia Adelante de la banda sonora de La Ley del Silencio. Solo de trompa ahí. No, está así, ¿eh? Sea posible. Leonard, yo no hiciste? He cortado nada. ¿Qué hiciste ahí? Esta vez no he sido yo. Bueno. Pues ahí teníamos este tema precioso de la ley del silencio, ¿no? Pues sí, vamos adelante. Hacia adelante, como se llamaba el tema, ¿eh? Sí. Hemos estado comentando que fuera micro, ahora lo decimos, que Bernstein es muy conocido, o por lo menos lo era, por como gran divulgador de la música. Correcto. En programas de televisión, televisaba conciertos, explicaba muchas cosas, tenía conciertos para jóvenes donde les explicaba el significado de cada elemento de la música. Uh-huh. Y bueno, y tiene mucho éxito y posiblemente pues ayudó muchísimo a que mucha gente se acercara a la música clásica. De hecho, todavía se siguen haciendo a día de hoy pues conciertos de estos que se llaman escolares. En la línea de Bernstein, sí, que marcó Leonard Bernstein. Sí, correcto. En tocar una obra, en presentar los diferentes instrumentos que la están tocando, contar un poquito la historia. En España también se hizo algo intentando imitar al maestro Bernstein, y lo hizo el maestro García Asensio en Radio Televisión. Bueno, también tuvo éxito, pero pues, desde luego no tanto como el de Leonard Bernstein. Hay clases y clases. Es que Leonard Bernstein además era... El tío era mediático, ¿eh? Lo ves en la tele y el tío es que sabía estar delante de la cámara, vamos. Sí, sí, sí. Se desenvolvía muy bien. Sí. ¿Tenía más plata que García Asensio? Bueno, más estatura, sí. Ven, vamos a seguir. Vamos a seguir. Volvemos a Inglaterra. Uh-huh. ¿Eh? Después de nuestro paso por los Estados Unidos, volvemos a Inglaterra, a otro de la colla que ha nombrado Ángel antes, de los compositores británicos. De los Walton Britten y Vaughan Williams. Vaughan Williams, este posiblemente el más conocido, ¿no?, de todos. Bueno, Britten, sí, Britten, por ahí andan, sí. Bueno, Vaughan Williams es conocido sobre todo por haber hecho pues una labor musicológica. Uh-huh. de búsqueda de las raíces de la música inglesa, de música del Renacimiento, música jacobina, oratorios, la música de Thomas Tallis. Uh-huh. Para la cual compuso unas variaciones que probablemente sean su obra más conocida, aparte de sus sinfonías. Y bueno, y precisamente a eso vamos. Sus sinfonías, ¿de dónde sacó este tío sus sinfonías? Sus sinfonías, dos de ellas son de hecho adaptaciones de bandas sonoras. ¿Adaptaciones de bandas sonoras? La Sinfonía Antártica, muy conocida, de hecho es una banda sonora de una película que se llamó Scott de la Antártida, Scott of the Antarctic, y que fue de 1948. No muy conocida la película, yo la he visto, la vi así de rebote, no sé muy bien cómo, creo que en la 2. Uh-huh. Que está, me llamó mucho la atención la música. Y esta música, oye, la película no es muy allá, pero la música impresionante, o sea, me gustó mucho la música. Y era efectivamente, pues eso, era la música de la Sinfonía Antártica de Vaughan Williams. ¿Vamos a escuchar un fragmento? Vamos a escuchar ese fragmento. El fragmento se llama Scott en el Glaciar. Thank you. Maravilloso tema, pero esta música deja un poco congelado a uno, ¿no? Totalmente, y más pensando de lo que va. Ya conocí la historia del Capitán Scott. De hecho, incluso Mecano le hizo una canción, Héroes de la Antártida, de aquellos cinco hombres que fueron a ver si podían ser los primeros en llegar al Polo Sur, y llegaron unos días después de que hubiera llegado el primero, que fue Amundsen. Vieron ahí, estos eran ingleses, y vieron ahí la bandera de Dinamarca ahí plantada en el en el Polo Sur, ¿no? Y bueno, pues totalmente decepcionados, emprendieron el regreso. Y en el regreso, pues eso, se habían muerto los llevan caballos y perros, se habían muerto todos, hacía un frío tremendo, 60 grados bajo cero, cosas así, ¿no? Tormentas, tal, fueron muriendo uno a uno. Y los últimos tres, pues les encontraron su tienda a 20 kilómetros del puesto de salvamento. Uf, casi, ya ves tú. Ay. O sea, fue... Una triste historia. Queda frío. Sí. ¿Verdad? Pues entonces, por eso la música esta, pues, se presta muy bien a todo esto. Y bueno, vamos a seguir. Sí, vamos al oeste. ¡Vamos a América! Sí, y al oeste, ¿eh? Y hablar de América, pues tiene muchos compositores clásicos, pero uno de ellos que a mí particularmente me gusta mucho es Aaron Copland. Aaron Copland, porque además es el compositor clásico americano, el hombre que se propuso crear un estilo americano propio, de música clásica. Sí. Y lo hizo. Y lo hizo. Desde luego. Y la película de la que vamos a hablar es El Pony Rojo, como... hemos dicho, y el tema es Una mañana en el rancho. Bueno, pues esta película con Robert Mitchum. Mitchum. Ahí con sombrero. En su rancho. En su rancho, correcto. Del director Lewis Millstone, de 1949. ¿Habéis visto la película esta? Yo no. ¿No? ¿No? ¿No la hemos visto? Habrá que verla. Pues vamos a ponernos aquí una marquita. Un debe. Sí, ahí. Y vamos a ver si... Debemos ver El Pony Rojo, porque la banda sonora es muy buena, espectacular, entera, además. Pues vamos a escucharla. Vamos a escuchar esta mañana en el rancho. Thank you. Interesante tema, ¿eh? Bueno, no suena a Williams. Sí, sí, sí. A John Williams. Es que, de hecho, es John Williams quien está dirigiendo esta versión. Ah. Sí, sí. Oh, es que John Williams, aparte, tiene una cierta deuda del maestro Copland. Es una de sus inspiraciones. Sí, sí. Sí. Ah, además, a mí también me recuerda mucho Elmer Bernstein, ¿eh? También lo veo ahí. También es que son sí, es su línea, digamos. Es el estilo musical que se conoce como americana. Uh-huh. Estilo americana, que se llama. Que, bueno, está basado pues en el folclore americano, de alguna manera. Mucho énfasis en los metales, que a los americanos siempre les gustan mucho, los han usado mucho en bandas y uh-huh. tal, ¿no? Y después eso. Bueno, mencionar acaso de Copland, que tiene, que vamos, es que más americano no puede ser. Tiene sus ballets más famosos son Vire el niño, Primera vez en los Apalaches y Rodeo. O sea, más americano no se puede ser, ¿no? Claro. Este tío es un vaquero de las partituras. Este uh-huh. compositor le molaría a Charlton Heston, ¿no? ¿Seguro? No lo sé. Habrá que ver. Pero a John Williams, desde luego, por ejemplo, pues sí, sí que le gusta. O a Jerry Goldsmith, o a Elmer Bernstein, a toda esa generación de americanos, sin duda se nota. Yo creo que puede ser el primer así compositor americano, el profesor de todos un poquito, ¿no? Sí. El que puso la primera piedra sobre este estilo. Este estilo. Estilo americano, sí. Bueno, pues vamos a seguir. Pues sí, ahora no salimos de América de alguna manera. Uh-huh. Porque vamos a André Previn, que es un compositor alemán, pero que de muy joven se fue a América. ¿A qué? A Hollywood. A componer bandas sonoras. Empezó de arreglista, como muchos, empiezan de arreglista y tal, y pues poco a poco le van dando más trabajos y se convirtió en compositor de bandas sonoras. Y alguien dirá, André Previn, pero vamos a ver, este no es el gran director. Este hombre no es el famoso director, también compositor de obras clásicas, el que se casó con Anne Sophie Mutter y todo esto. Pues sí, es este. Lo que pasa es que en el año 68, que es la época de la cual hemos hablado algunas veces, ¿no? De cuando las bandas sonoras pues cambian, se mete más música pop, más música de ese estilo, más y el papel de compositor pues decae de alguna manera, ¿no? Pues este hombre dijo, ahí os quedáis. Ahí os quedáis, Hollywood. Y, y dijo, voy a emprender una carrera como director, que no se me da bien, y no se me da nada, o sea, no se me da mal, y se le dio bien. Y tanto que se da bien, es uno de los grandes, ¿eh? Le fue muy bien, pues eso, o sea que este es su principio, ¿no? Llegó, no le convenció un poco cómo estaba funcionando el tema y dijo, me piro de aquí. Sí. Pero antes de eso, antes de pirarse, nos dejó. Sí, bueno, es que André Previn es un hombre muy polifacético, ha hecho también jazz, ha hecho de todo. De hecho, creo que con 15 años era pianista de Frank Sinatra. Sí, así es. O sea que, fijaros lo precoz del hombre este. Y su estilo en bandas sonoras pues es un poco parecido al de Alex North, que sigue mezclando la música sinfónica con el jazz, una especie de fusión, y esto es un poco pues su estilo de bandas sonoras. Y bueno, no sé lo que hubiera hecho de haber seguido, pero vamos, igual se hubiera enganchado al carro de John Williams cuando... Seguramente. A lo mejor fue de los primeros que lo quiso intentar, pero no... No tuvo ocasión, sí. Y después ya estaba muy bien con su carrera como director. Desde luego. Para volver a estas aventuras. Bien. Sí, seguro. Sí. Vamos a escuchar la música de El Fuego y la Palabra, la película de Richard Brooks. Supongo que la habéis visto. Es esta interpretada por el gran Burt Lancaster, que interpreta a un predicador. Bueno, en realidad es un sinvergüenza. Un sinvergüenza del oeste americano, del medio oeste americano, que se mete a predicador en estos que van por los pueblos ahí congregando a las masas y haciendo milagros o simulándolos, o no sé muy bien cómo lo hacen, ¿no? Estos que viajaban con un carro, ¿no? Estos que viajaban, pues era prácticamente un circo, ¿no? Sí, era prácticamente un circo, y iban ahí los tenderetas ahí, hermanos, venid aquí, y van todos los hermanos ahí. Toda esa historia, ¿no? Y la verdad es que hace un papelón tremendo, le dieron el Oscar a Burt Lancaster, una película muy recomendable, y se llama así, El Fuego y la Palabra, o El Reverendo Elmer Gantry, se llama. Y ahí vamos a escuchar pues este tema principal, ¿no? Sí, pero antes de escucharlo voy a aprovechar lo que va a sonar ahora, ¿eh? Sí. Para recordar que esta noche no os olvidéis de cambiar la hora. Ah, sí. Hay que adelantarla. ¿Adelanto? ¿Entonces a las 2, las 3 o...? A las 2, no, al revés. ¿Al revés? A las 3 hay que poner las 2 otra vez. Vale. Ganamos una hora. Muy bien. O sea, será de noche más pronto. Sí. Pues vamos a escuchar Ahora sí, ahora sin los pitos, sí. Escuchamos a André Previn. En El Fuego y la Palabra. Thank you. Grande. Esta es la música que inicia la película El fuego y la palabra, de Richard Brooks, protagonizada por Burt Lancaster, música André Previn. Y estamos acabando este programa dedicado a los compositores clásicos. Nos queda uno que a lo mejor algunos dirán, ah, pero este es un compositor clásico, y yo le diría, ya lo creo. Por supuesto, hablamos de Tan Dun. Tan Dun, que es un... que si antes hemos hablado de Copland, que es de alguna manera un revolucionador de la música clásica en Estados Unidos, hasta el punto de crear un estilo americano, de alguna manera Tan Dun ha creado un estilo asiático en China. Ha fusionado la música clásica con lo que es la música tradicional china. Sí, yo diría que es uno de los compositores más relevantes de la revolución cultural china. La revolución cultural, así es. De ahí hasta esta parte, pues ha hecho de todo. Ha hecho óperas, ha hecho sinfonías, ha hecho conciertos de todo tipo. Y era una leyenda ya en China, igual que... pero claro, cuando se hizo famosísimo aquí en Occidente, gracias a Tigre y Dragón. Gran película, la verdad, ¿eh? Sí. Que además, fijaros que cuenta con Yo-Yo Ma en el papel de... bueno, tocando el chelo en la banda sonora. Ahí es nada, ¿no? Luego también ha contado con Isa Pellman, en solista de violín en la película Hero, Héroe, que también es una película que también me gusta muchísimo. Y con Lan Lan, que es el chico este que es jovencísimo ahora, el pianista que está en todos los lados, que está considerado como el número uno. O sea, que mucha gente en la película El Banquete. O sea, que es un compositor que los grandes siempre han querido tocar con él, ¿no? No, desde luego, malos no los busca, ¿no? O le buscan a él. Desde luego, y en esta Tigre y Dragón, pues fíjate tú, que ganó el Oscar hasta la mejor banda sonora. O sea, que es uno, estamos hablando de uno de los grandes. Y nada, pues la vamos a escuchar. Vamos a escuchar este Tigre y Dragón de la película Tigre y Dragón de Ang Lee, ¿no? Sí, con esas coreografías maravillosas acompañadas por esta maravillosa música. En ese aspecto, el de la música y de las coreografías, la película es una delicia total. Sí. Thank you. Sí, hipnótico. Sí, eso, ¿eh? Es una preciosidad esta banda sonora, yo la recomiendo a todo el mundo. Uh-huh. Estamos hablando, para quien se haya incorporado tarde, que estamos acabando, lo sentimos. Uh-huh. Esto era Tigre y Dragón, uh-huh, del maestro Tandun. Tandun. Y nada, pues hasta aquí el programa de Bueno, Feo y Malo dedicado a los compositores clásicos en el cine. Sí, ya no nos da para más. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Y yo también pues me semidespido, ¿no? Porque bueno, a partir de esta semana que viene pues emprendo una nueva aventura profesional, un poco lejos de aquí, de Buñol. Y bueno, no sé, vendré algún fin de semana por aquí y estaré en el Bueno, el Feo y el Malo, que espero que siga ahí en la brecha. Por supuesto. Y nada, y eso. Te deseamos muchos éxitos laborales, Roberto. Por supuesto. Y todos los sábados que estés, el control es tuyo. Exactamente, puedes tomar el control cuando lo desees. En principio, cuando no esté, aquí estaremos Ángel, Ramiro y Juan Luis Payás. Que seremos el bueno, el feo y el malo, o el bueno, el feo, o el feo y el malo, no sé. Como ustedes quieran. Permutaciones, sí, desde luego. ¿Qué más da? Pero que sepáis que tendréis música de 1 a 2 todos los sábados. Eso sin duda. Exacto. De banda sonora de película. Eso es lo importante. El bueno, el feo y el malo siguen la brecha. Correcto. Y bueno, toca despedirme y despedir este programa con una canción que es mi canción preferida de un grupo que es de mis preferidos. O sea que, mira, no podía estar mejor. ¡Qué colofón, ¿no? ¡Qué colofón! Es la canción Creep del grupo Radiohead y que, bueno, sale en la banda sonora. Este grupo es inglés, pero la banda sonora es de una película nada más y nada menos que vietnamita. Dirigida por Tran Un An y que se llama Ciclo. Al final te hemos tenido que dejar poner una de cine vietnamita, ¿eh? Hombre, hemos puesto una de cine chino, ¿eh? Acabamos de poner. Bueno, esta canción Creep de Radiohead se puede decir ya que es un clásico de la música rock. Sí. Se puede decir. Sí. Sí. O sea, todos son clásicos aquí. Pues nada, sin más, con este Creep, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Ángel, Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, hasta la semana que viene. Buenas tardes, recuerda que se os quiere. Y hasta cuando pueda ser, aquí quien nos habló, Roberto Zanón.